Saludos, mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio para esta semana de Nivel Escondido Podcast, episodio 504. Este es quien le saluda, el señor Alex Nation, y conmigo, directamente desde un punto remoto por allá en un iglú. Bueno, no, yo creo que no, porque yo entiendo que las temperaturas deben estar mejorando. Embuste, desde un punto en Minnesota, el señor Gato Neo. ¿Qué está pasando, Mr. Gato? Pues, saludos, Alex. Saludos, gente que nos escucha. Ya, la temperatura no está mejorando, Alex. Todavía queda febrero. El papá de los pollitos viene por ahí. Y que la cosa es como, pues, ya lo hemos explicado otras veces. Donde está Gato ahora, él tiene que obligatoriamente limpiar, ¿verdad?, el runway, porque si no, no puede entrar los vehículos. Así que pronto viene el tanque para Juan. Una Homer. La Homer, chacho. O la Broncos nueva, que es lo más cercano a la Homer de antes. Sí, así que pronto veremos a Gato en un 4x4, gomones ancho, ya tú sabes, usando una escalera para treparse en la pico. No, pero sí, no, esa es una chavinda, mano. Una chavinda en eso. Y me imagino que en esas temporadas y carros bajitos. Es un problema. Es un problema particularmente fuera del ambiente urbano. Diantre, mano, qué mal. Pero sí, nada, se va a poner chévere en los próximos meses, y que estar pendiente, ¿verdad? Todos nuestros amigos que están allá afuera, manténganse bien abrigados y, ¿verdad?, common sense en la carretera con mucho cuidado, que de eso hablamos también un día aquí en el podcast, la cuestión de los accidentes allá con las patinaderas y las cosas. So, be careful, guys, que los queremos a todos sanos y salvos. Bueno, y dicho eso, tenemos un excelente podcast para usted esta semana. Tenemos las noticias y todas las sesiones que a usted le gusta. Así que vamos a arrancar con las noticias más relevantes para esta semana. Y esta semana arranco una noticia que no es del mundo del gaming, pero es del mundo del cine. Y es que, gente, ya está confirmado de que Disney va a estar produciendo la tercera película de la saga Tron. Esto, yo no veía esto venir. Yo pensé que esto era un proyecto que lo habían engavetado y que no había oportunidad de que esto reviviera luego de que Tron Legacy, pues, dejó como que un medio, no voy a decir amargo, ¿no?, un saborcito amargo entre los fans de la película original de 1982. Trató de hacer justicia y trató de continuar esta historia, pero ya, yeah, unos elementos obviamente pues no se comparaban con la original, y pues nada, no tuvo como que la muy buena recepción tanto en la taquilla como en versiones digitales y ventas de DVD. Yo como fan al fin la fui a ver, me compré el Blu-ray porque soy fan de lo que es el universo de Tron, pero sí, la película le faltaron otras cositas y se quedaron como que ciertas zonas grises que se pudieron mejorar, pero whatever. Pero nada, ahora viene la tercera entrega, viene con un nuevo director. Así que vamos a ver si esto ayuda. Y también se anunció que esta película va a estar contando con nada menos que el doctor Michael Morbius, o sea, el actor Jared Leto, va a estar en el cast o en el elenco de esta tercera entrega. La misma va a llevar de nombre Tron Ares, o Ares, si lo dice en inglés. Va a ser el título que va a llevar esta tercera entrega. Obviamente todavía no hay detalles de qué va a tratar o qué eventos va a continuar que ¿verdad?, que pasaron en Tron Legacy, pero sí estamos seguros de que ya por lo menos, ¿verdad?, la saga va a continuar y que vamos a tener una tercera parte de esta serie. Entre la información que estaba viendo, miren esto, miren qué interesante esto. La película de Tron Legacy fue dirigida por Joseph Kosinski. Y a lo mejor usted dirá, ¿y quién es Joseph Kosinski? Bueno, para el tiempo que fue reclutado, pues a lo mejor el tipo pues no tenía unas visiones, unas cositas que fueron de la gravedad. A lo mejor por eso fue que Tron Legacy no fue tan exitosa como Disney pensaba que iba a ser. Pero parece que de la experiencia o de las malas cosas se aprende. Y este señor fue que eventualmente terminó dirigiendo una peliculita humilde llamada Top Gun Maverick. O sea, como digo, el tipo de lo malo aprendió, porque, gente, Top Gun Maverick es un peliculón. Top Gun Maverick es, bueno, anyway, háganse un favor y vean esa película de macho alfa, ¿ok? Anyhow, pues nada, la directoría de Disney, específicamente las personas que están a cargo de la parte de las películas y todo esto, el comité pues decidió pues no proponerle el proyecto a este director y se fueron con otro director para este proyecto, ¿ok? Así que vamos a ver, tengamos fe, ¿verdad?, que este nuevo proyecto pues ¿verdad? Sea del agrado, venga bien chévere. Así que nada, estaremos pendiente. Lo que sí es que algo bien interesante, Gato, para terminar con la noticia, es que este señor, Kocinski, en el tiempo que, ¿verdad?, que terminó Tron Legacy, él ya tenía un escrito y él tenía unos storyboards para la tercera parte. Eso se iba a llamar Tron Ascension, era el nombre que iba a tener ese proyecto. ¿Qué pasa? Disney en eso le ha dejado el plug, cancelaron el proyecto, porque en esa época, cuando estaba ese set, ¿verdad?, que estaban trabajando con esta para la tercera parte, Disney pues prácticamente estaba adquiriendo Star Wars y ya Marvel estaba, ya tú sabes, dando jonrones, y como que no querían brindar la atención a nada de eso, porque pues como Legacy no fue tan buena, pues le tumbaron el life support y el proyecto fue cancelado, y no es hasta ahora. Entonces se revive con Jared Leto como parte del elenco y un nuevo director. Así que nada, vamos a ver qué pasa con esta serie de Tron y este nuevo proyecto, Tron Ares. ¿Esto va para salas de cine o esto va a ser un proyecto para Disney Plus? Va para salas de cine. Ok. No, es que me sorprende porque Tron es una franquicia bastante conocida, pero yo no la relaciono con, generar muchísimo dinero en taquilla. Y el hecho de que ellos estén haciendo esta tercera me hace pensar de que pues ellos entienden que por lo menos se va a pagar a sí misma, no van a perder dinero en ella. Tron, yo vi Tron Legacy hace algún tiempo atrás, visualmente, oh my god, esa película es super cool, ¿verdad? Es un viaje, uh-huh. Esos efectos y la ambientación y la dirección artística. En cuestión de la trama, it's fine, está compitiendo con versus la primera, está compitiendo directamente con la primera película, que llegó en otro tiempo donde lo que estaban exponiendo era tan futurista, era tan mind-bending en ese momento. Tiempo. Oh, sí. Que esta no causó el mismo impacto y se sintió algo más entendible, por decirlo así. A mí me gustó. No sería de esas películas que pongo constantemente, pero ya los visuales me encantaron. Y pues ok. Pregunta que te hago, Alex. Usted que es fanático de Tron, la serie de televisión, Rising. ¿Eso es canon? Sí, la serie Rising es canon. De hecho, Rising o Uprising. Uprising, perdón. Yeah. Sí, es canon. De hecho, la serie toma lugar antes de Legacy. Ok. So sí, entre sí. La 1 y la 2. Sí, te sitúa lo que pasó antes de Legacy. So, mano, esa serie es bien buena. Tron Uprising es buenísima. Una pena que la cancelaran, no le dieran más temporada, porque la serie es bien buena, el voice acting es buenísimo, las escenas de acción, pues es una serie animada, pero se veía súper cool. Se veía súper cool. O sea, Tron en esteroides, en animación, tú sabes, de verdad que estaba nice. Una pena que no continúa con el proyecto, pero también forma parte del universo de lo que es, ¿verdad?, la serie de Tron. Así que nada, a lo mejor puede ser, a lo mejor si este proyecto resulta ser viable, como tú dices, y logra generar algún tipo de income en el box office, ¿verdad?, un punto que diga, pues mira, está bien, hizo bien. Quién sabe si revivan otra vez la serie animada, who knows, pero sí, sí. ¿Esa serie animada está en Disney Plus? Se supone que esté. Sí, pero era de Disney. Sí, sí. Yo me acuerdo que esa serie, cuando la anunciaron, el canal que la anunciaron, yo no lo tenía disponible. Entonces, pues, tuve que buscar por otros medios más, tú sabes, más, menos convencionales. Tuviste que navegar por las bahías del mundo. Sí, mano, tú sabes, alza tu bandera, ¿verdad? alza tu bandera conmigo. Mira, estoy buscando aquí, déjame ver, Tron. Sí, está en la aplicación de Disney Plus. Nice. Esa serie fue del 2012, Tron Uprising. Con esa serie vinieron una serie de figuras, ¿correcto? Corrígeme si sí, me equivoco. Sí, vinieron figuras, sí. Wow. Lo que no hubo fueron videojuegos. Yo no sé cómo fue la cuestión del estudio detrás de los juegos de video. Yo lo que conseguí uno super cheap fue el de PlayStation 3. Tron, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y el juego es malo. El juego es malo. Yo no lo he jugado. Pero si tú buscas videos de YouTube, los reviews es horrible. Ese juego que salió para PlayStation 3, este no era lo que la gente pensaba que iba a ser, o lo que había visto en las películas, tú sabes. De hecho, el juego creo que vino después de Legacy. Y no fue el palo, no fue el palo. Y ahí lo tengo de colección. Algún día, baby. Ya, por ver la caja. Sí, o pongo el Play 3, pongo un stream Worst Games. O juegos horribles, noche de juegos horribles, jugamos Tron de Play 3. Que de hecho, yo me acuerdo que regalaron cuando el juego salió en PlayStation Plus, me parece que fue, que regalaron un wallpaper animado. Un dynamic theme. Un dynamic theme de estos, sí, de Tron. Me parece que yo lo redimí. Está en mi colección de backgrounds de PlayStation 3. Ah, no me acuerdo, pero tengo que chequear. También vendían un theme para PlayStation 3 del juego. O sea, llegaron a tener un par de cositas cuando el juego salió, había mucho hype, pero no fue muy bueno, no le fue muy bien en ventaja a ese juego. Nice. Bueno, pues Alex, me alegra de que venga un nuevo proyecto en Tron, yo creo que ya es tiempo de que tú le des susti al Tron Man, estoy contando contigo. ¿Sabrás que Tron Man es de Minnesota? Ajá. Sí, él es de Minnesota. Nice. So, Alex, yo voy a ti para tomar posesión de esa antorcha. De hecho, hay ahora un nuevo ride en Disney basado en Tron, que es con los Tron Cycles. Oh, nice. Y sí, vi un par de fotos y se ve en la madre. O sea, déjame ver, se llama Tron Light Cycle Run at Walt Disney World. Nice. Oh, Tron Light Cycle Run. Maybe Disney le está apostando a la franquicia, pues sí. Pinta que le están dando cariñito. Sí, el coaster está súper brutal, mano. Se ve súper nice. El coaster ese de Tron, so yeah, vamos a ver si esto activa el hype. Nice. Y le va bien, a la franquicia. Esperemos que sí, ahora que Quantum Computing está en el horizonte. Tron no me sorprendería que evolucione a eso. Uh-huh. Y que sea una historia que revuelva alrededor de los conceptos de quantum computing y todo eso. Eso sería mind bending, porque quantum computing actualmente está bastante temprano y es bastante difícil de como que de entender las posibilidades y así ellos logran hacer algo en esa línea. Yo diría que podría ser bastante interesante. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos para las siguientes noticias. Resulta que esta pasada semana hubo una llamada con inversionistas. Ustedes saben que estas compañías que son publicly traded, las que usted puede comprar acciones y eso, pues tienen llamadas con inversionistas que son, esas llamadas son públicas, porque pues la compañía se vende acciones públicamente. Y entonces los diferentes outlets de noticias están bien pendientes a estas compañías para poder reportar lo que se habla. Y específicamente esta semana, pues Netflix tuvo esa llamada con un inversionista. Y lo más importante que se desprendió de aquí es que Netflix, los ejecutivos de Netflix mencionaron directamente que van a estar implementando su plan para convertir a los usuarios que disfrutan de Netflix prestado en usuarios que pagan por su propio plan. Esto durante el primer trimestre de este año. O sea, esto va a suceder en cualquier punto de hoy al 31 de marzo. So, esto viene ya pronto. El plan de ellos es implementarlo. Ya sabemos que ellos comenzaron a hacer esto en otros mercados a manera de prueba. Pero sí, it's coming. Si usted comparte su cuenta con su mamá, con su alguien fuera de su casa, te sepa que van a estar implementando algo donde probablemente le hagan la vida más difícil a usted. Diantre. Y se ve en la obligación de pagar por Netflix. Los ejecutivos reconocieron que esta movida no será muy popular, pero esperan que el comportamiento del mercado sea similar a cuando anuncian aumento en el precio del servicio, en donde inicialmente se ve una baja a raíz de la frustración de sus clientes, donde subieron esto, no, lo voy a quitar, y van y quitan, cancelan el servicio, pero ellos esperan que eventualmente vuelvan otra vez, que es lo que han visto cada vez que suben el precio. Por todo esto ya mencionado, ellos indicaron que su proyección para el año es un crecimiento modesto. So, es entendible de que el crecimiento vaya a ser modesto, porque ya, definitivo, mucha gente que han estado disfrutando de Netflix por años y años sin tener que pagar por él, no van a recibir la noticia bien. Usted se acostumbra a que algo es gratis, cuando vienen a cobrarle, usted no le va a gustar la idea. Eso me trae backlash de PlayStation, de PlayStation Online. Oh, sí, sí. No, no importa que usted pague por otro servicio similar, si usted está recibiendo algo gratis y ahora se lo quieren cobrar, es lógico que usted se... Frustra. Yes. Yo anticipando esto, yo primero tenía mi cuenta de Netflix y la compartía con mi mamá. Pero la última vez que fui a Puerto Rico, el año pasado, cogí y le abrí una cuenta para ella. Y ella tiene su cuenta, yo tengo mi cuenta. Porque, oh my God, si llegan a empezar a kick las personas out, el yo explicarle a mi mamá cómo hacer esto por teléfono me da un yello. So, antes de que eso suceda, déjame abrirle una cuenta para ella y problemas resueltos. Así que en ese aspecto yo duermo tranquilo, no voy a tener que resolver ese tipo de conflictos a larga distancia. Pero ya saben, si usted está compartiendo su cuenta con alguien y usted no es quien la paga, está en riesgo de que tenga que pagar por Netflix. Wow, wow. Esto eventualmente, o sea, ya hay muchos servicios que están dándole duro a esto, de lo que es account sharing. En el caso de Netflix, sí, también estaba temprano, iba a pasar. Ellos llevan ya años como que limitando el uso de servicio. Cuando empezaron como que a poner, pues, tantos mobile devices, tantos in-home devices. Porque, digo, y me corrí el gato, cuando Netflix empezó, no, o sea, no había como que una regulación de que, en tantos servicios, tantas consolas de videojuegos. Bueno. Más sí, o menos. Lo había, era bastante flexible, pero yo llegué a darle al ceiling de eso, porque tú tenías una cantidad limitada de dispositivos que podían estar registrados bajo esa cuenta. Y me pasó, porque pues yo tenía Roku, después tenía un Smart TV, más las tablets, los teléfonos, el PlayStation, y tú llegas a un punto donde te dice, mira, tienes que eliminar uno de los devices de aquí. Luego ellos cambiaron eso y ya dejó de ser un problema, y la manera en que aguantaban un poco la cosa era que tu plan estaba atado a cantidad de dispositivos en usos o usuarios activos al momento. Si digamos tú pagabas por la versión más barata de Netflix, era un usuario activo a la vez. Podía estar esa cuenta registrada en 40 millones de dispositivos, pero mientras tanto estuviera solamente uno activo al momento, todo estaba bien. Y si cambiabas al siguiente nivel de servicio, pues tenías dos dispositivos. El próximo me parece que tienes cuatro dispositivos a la vez. Pero ahora tienen que estar todos los dispositivos en la casa. Me imagino que utilizarán IP address o algo en esa línea para determinar, ok, el IP address del homeowner es este, los dispositivos que estén ahí le pertenecen, los dispositivos que no estén ahí están en otro lado. Quizás ponen algo annoying donde, si digamos tú estás en un hotel, a pesar de que eres tú y es tu teléfono y qué sé qué, quizás te mandan un código a tu email. Y ya, si tú eres el owner, te va a llegar a tu email y lo ves bien, pero si tú tienes la cuenta prestada, no te va a llegar a ti. So, ¿qué vas a hacer? ¿Jalar por el teléfono y llamar al pana tuyo que te presta en Netflix? dame el código, pero si lo estoy usando ahora. O sea, ya hice chavo. So, ya, vamos a ver cómo va a funcionar, pero ya, it's coming, it's happening. Y eventualmente, y hablando desde un punto de vista de negocio, o sea, eso es dinero que se está perdiendo. O sea, let's be real. O sea, es una suscripción que no está entrando a las arcas de Netflix. O sea, sí, y por mucho tiempo yo te diría que ellos estaban en una posición donde les convenía que la gente compartiera el servicio porque así lo probaban de primera mano y como quiera estaban cobrando. Pero a estas alturas ellos sienten que es tiempo de que paguen. Adicional a eso, pues Netflix ha estado invirtiendo muchísimo en shows. So, yeah, Netflix genera muchísimo dinero, pero también gasta muchísimo dinero. Y están buscando una inyección ahí de capital. Yash, qué mal. Pero nada, estén pendientes y cuando empiecen a mandar las notificaciones, pues no se asusten. No se asusten. Déjense llevar. Déjense llevar, déjense llevar. Bueno, vamos para nuestra próxima noticia. Y gente, esta noticia también es una noticia de jalar el cable de Life Support. Y estamos hablando del juego Marvel's Avengers. Y es que el desarrollador Crystal Dynamics estuvo confirmando que ya van a detener todo tipo de support, ¿verdad? A el juego, al juego de Marvel's Avengers, ¿ok? Esto va a estar llegando el 30 de septiembre de este año, en donde, pues como ya dije, no van a tener más support, ¿verdad? Ni nada al juego, o sea que eso va a ser lo último que va a tener el juego. Ahora mismo el juego está en, o sea, cuando ocurra esto, el juego ya va a estar en la versión 2.8, y hasta ahí va a llegar el juego. O sea, es la versión del juego más alta que vamos a tener durante, ¿verdad? Por lo que ha durado el juego, lamentablemente, esa es la que hay. Anyway, no va a tener más support. Ahora mismo ellos anuncian de que aún así el juego, la opción del single player, sí va a estar disponible, ¿verdad? Indefinidamente. O sea, que no se tiene que asustar por eso. Pero todo tipo de update, support, a modo multiplayer y todo eso, pues, lamentablemente, pues eso se va con los panchos, ¿ok? De por sí que el juego no ha estado lleva años que no ha estado en la luz de buen ojo, bugs, escasez de contenido, la gente se aburrió bien rápido, bueno, un montón de cosas que lamentablemente afectaron lo que pudo haber sido un buen contenido, un buen juego. Ahora mismo, el último contenido que fue en noviembre, que fue la actualización 2.7, en la que agregó al Winter Soldier, al roster de jugadores jugables y el laboratorio de Omega, el laboratorio donde hacen clones, como un nuevo área para jugar, pues lamentablemente ese fue el último contenido que recibiría o que recibió y que recibirá el juego por lo que le resta de vida. Así que, wow. Ellos dicen, como digo, el juego se va a poder seguir jugando después del 30, pero si hay issues y cositas, pues lamentablemente pues ellos no van a meterle mano, ¿verdad? Para arreglar lo que pase después del 30, ¿ok? Me imagino que se estarán concentrando en otras cosas o simplemente, pues, van a dejar que el juego vaya muriendo lentamente hasta que eventualmente, ¿verdad? Pues, no, pues llaman a él los juegos y pase a un jueguito más en el olvido. Así que, triste, como dije, este juego cuando lo anunciaron, venía con mucho hype. Yo lo compré súper barato, lo comencé, no lo terminé. Era bien difícil encontrar gente para jugar porque mucha gente se quitó, o sea, se aburrieron del juego, del endgame, o sea, un montón de cosas y lamentablemente pues no pude continuar, pero nada, maybe el single player, seguí con el single player por ahí poquito a poco, hasta que eventualmente lo termine y lo elimine del backlog eterno mío. Por lo siguiente, ya saben que Avengers, Marvel's Avengers, hay que ponerle la velita y cantar las novenarias porque hasta ahí llegó el support para el juego. Dentro de todo, yo diría que la gente detrás de este juego merece un aplauso porque con la mala recepción que tuvo, era para abandonar este juego más antes. Y no digo que eso era lo que tenían que hacer, pero ya lo hemos visto con otros proyectos, otros juegos que salen. Y al año no llenaron las expectativas y le dan un FU al que lo compró y lo abandonan. Dentro de todo, yo diría que se comportaron decentemente con el juego. Dito. Yo no lo he jugado, yo llegué a jugar el beta o el demo, lo que fue que salió. Y me gustó lo poquito que jugué, eso definitivo yo lo jugaría. Yo diría que es un juego que es muy probable que a mí me guste, porque yo primero no voy a ir pendiente a jugar el online o a estar ahí en el endgame forever and ever. O sea, yo iría más por la experiencia single player, jugar la campaña ya y me voy. Uh-huh. So, en ese caso, I'm fine. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para la última noticia de la semana. Y gente, lo que probablemente es uno de los crossovers más interesantes de los últimos años, el juego de Power Wash Simulator, el jueguito en el que usted tiene una máquina de lavado a presión y va limpiando cosas. Es sumamente satisfactorio el jugar esto. estará cruzándose con el universo de Tomb Raider. Y usted pensará, ¿qué rayo? ¿What? ¿Qué va a estar Lara Croft con la máquina de lavar a presión? Y dije, no. Es que la mansión de Lara Croft va a estar como un nivel en el juego. Y usted va a estar por allá limpiando la mansión de Lara Croft. Esto viene a raíz de que el juego va a estar llegando a PlayStation 4, PlayStation 5, y a manera de celebración, pues va a estar saliendo este contenido que es gratuito. No encontré si este contenido es exclusivo de la versión de PlayStation o si va a estar saliendo en todos lados, pero vino con el trailer del anuncio del juego para las consolas de PlayStation. Yo este juego no lo tengo, lo he visto en muchas ocasiones en stream y yo lo encuentro tan relajante y tan satisfactorio ver cómo se va el sucio, que yo no sé cuánto va a costar esto, pero no descartaría comprarlo en el futuro. Yo creo que me lo disfrutaría un montón. Ahora la pregunta real dentro de todo esto es si en el proceso usted está limpiando, le va a tocar limpiar el cadáver del mayordomo que usted dejó, sí, usted dejó encerrado allá en el walk-in freezer. Alex, confiesa, ¿usted dejó encerrado el mayordomo allá? Sin comentario, por favor, sin comentario. Toda pregunta sería a mi abogado. Para los que no sean viejos gamers y nunca jugaron Tomb Raider 2, Tomb Raider 2 tenía un modo de práctica donde usted podía ahí pulir sus destrezas en el control de Lara Croft. El Lara Croft para ese entonces se controlaba con lo que se denomina controles de tanque y podía ser un poco difícil de hacer, pero tenían un nivel de práctica que era la mansión de Lara Croft y tenían todas las configuraciones de obstáculos que usted se puede encontrar en el juego y podía hacer eso. Tenía la particularidad de que estaba el mayordomo de Lara Croft con una bandejita llevándole té a Lara Croft y era algo, te seguía. Si usted entraba dentro de la mansión y iba al área de la cocina, la cual era grandísima, tenía un walk-in freezer, tenía un congelador en el que usted podía entrar. Piensa en mansiones, ellos no tienen una unidad de congelador, no, tienen un cuarto que es un congelador. Y usted podía entrar, el butler estaba programado para seguirte, el mayordomo, y usted salía rápido y se trancaba la puerta. Se quedaba el pobre mayordomo allá adentro y no te podía decir. So, todos fuimos culpables de eso, todos fuimos culpables también de lanzar al el bebé pingüino en Mario 64. So, somos unos monstruos, lo admitimos. ¿Cuántas veces hemos matado a Yoshi en Mario? Ay, exacto. eso viene arrastrando ya hace años, que somos asesinos. Somos unos psicópatas. Cacho, sí, mano. Pero ya, va a estar llegando ese contenido a PowerWash Simulator. Alex, ¿tú tienes este juego? No, yo he visto gente jugando el PowerWash. Y estábamos hablando de eso antes de comenzar a grabar. La gente se va a unos viajes de satisfacción limpiando cosas con la máquina de lavado a presión. Tú le vas dando, tú dices que tú vas comprando aditamentos y cosas para la máquina y vas mejorando otros modelos y otras cosas. Y como que, oh my God, pero, o sea, ¿esto es en serio? Estoy en serio, la gente como que con el mouse ahí, yo como que, oh, Willy, va a tener que algún día irme ese viaje de satisfactorio de limpieza, porque gente, no hay nada más chévere que usted pegar manguera, o sea, no hay mejor placer en la vida que pegar manguera a las ventanas, al piso, a las paredes, a su carro, o sea, pegar manguera es lo mejor que hay, y usarla de escoba más todavía. Eso es lo mejor. Chacho, esa marquesina. Ah, Susi, espérate. Y tú ves la tierra bajando así por la cuesta de la marquesina. Como, quedó limpiecita. O sea, eso, yo entiendo el afán de por qué de este juego. Gente, esperen en el 2023 Alex Nation con Extra Life Unlock de lavar ventanas con máquina de lavado a presión. Y con el soundtrack de Giselle encendido. Oh, atrás. Sí. Medina León, Giselle y Olga Tañón. Ay, mi madre. Y Papucho. Diantre. Pues bueno, pues qué bueno, está interesante esta. Sabes, yo si te abre la puerta a más gente, colaboraciones así alocadas de jueguitos con este, ¿verdad? Con Power Wash. Who knows, ¿verdad? Tanta buena franquicia que hay para eso. Vamos a ver. Ya hemos visto uno de Star Wars. Power Wash Star Wars. Oh, sí, exacto. Ahora que hicieron esto, yo quiero más localidades, más locations de otros videojuegos. Yo quiero ir a limpiar en Shadow Moses. Si me dejan. Esa está buena, Metal Gear, Star Wars, Castlevania y la limpia del castillo de Dracula. Oh, yes. Matar la araña así sucia y toda la tierra que la sangre. Oh, duro, duro. So, hey, wink, wink. Ahora que te dice así, limpiar toda la sangre y eso. Esto va en esta línea de Power Wash Simulator, pero no es un videojuego. En YouTube hay canales de compañías que se dedican a limpiar alfombras. Y es este mismo nivel de satisfacción. Ellos son alfombras de área, no son alfombras de estas que se instalan, sino es técnicamente rug, en inglés está el término rug para la alfombra esta que tú pones en la sala, que es cuadrada o rectangular, sí, y qué sé qué. Pues ellos se dedican a eso. Y ponen unos videos de unas alfombras que estaban abandonadas en un patio, tienen como 40 libras de tierra encima, y entonces lo primero que hacen es que la ponen como, digamos, una bañera, un piso con un cierto declive para que el agua drene, y lo primero que hacen es que le sacan lo más grueso, cogen una manguera ahí con un chorro a presión y le sacan lo más grueso, y se va todo ese sucio que es obvio, pero después se ve toda la mancha. Empiezan a echarle soaps, diferentes tipos de limpiadores, y vienen acá con el cepillo este giratorio y le pasan el cepillo y vuelven y le pasan agua y vienen con el squeegee. Mara, de que yo veo videos de eso a cada rato. No hablan, el video no están explicando nada, es simplemente sí, ver cómo el sucio sale. Nice. Eso es como los de los otros canales de restauración de tipo que encuentran, por ejemplo, un lighter debajo del fondo de un lago y vamos a hacerlo funcionar. Y todo el proceso de cómo lo limpian, cómo lo restauran, ellos no hablan. Hay otro de restaurar pintura, hay unos cuantos canales en YouTube que se dedican a restauraciones. No sabía ese de las alfombras. Oh, sí, te voy a enviar después un enlace para que lo vea. Porque también hay uno de un tipo que lava carros. Ese también es bien satisfactorio, porque los carros que le llevan están, pero te digo, un desastre, y el tipo tiene unos productos y unas cosas, y mano, y deja esos carros, pero es la cuestión de dónde aplica los productos, la presión del agua, bueno, son bien como que uno se queda como en un viaje. Una chulería, ¿verdad? Eso es ASMR en su máxima expresión. Yes, esos videitos. Satisfacción para su vista en vez de para sus oídos. Eso es así. Super cool, super cool. Ah, pues nada, pues esperemos a ver, ¿verdad? Que este jueguito, pues, para los fanáticos de Tomb Raider sea bastante satisfactorio. Bien. Pues nada, dicho eso, hasta ahí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana, y tenemos que, en el caso de los videojuegos, salen unos cuantos, entre ellos sale uno de los títulos más esperados para este año. Esto es el 24 de enero, sale Forspoken para PlayStation 5 y para PC. También llega por ahí Ryzen para PlayStation 4, Xbox One, Switch, esto el 24, al igual ese mismo día también sale World War Z para PlayStation 5, Xbox Series X y S. El 26 sale Devolver Tumble Time, esto para iOS y Android. También sale Hitman World of Assassination, que de eso lo hablamos aquí en el podcast. Sale para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y el 27 de enero sale Dead Space Remake para PlayStation 5 y Xbox Series X y S y PC. Uy, una semanita interesante de estreno en los videojuegos, y para los jueguitos ahí, ¿verdad? Interesantes, especialmente Forspoken y Dead Space. Ya está ahí, wow. Yo como que no lo tenía en el radar inmediato. Uh-huh. Y wow, sí, ya está por salir. Interesante, interesante. Ver cómo se va a ver ese arreglo que le hicieron al juego en comparación con el original de PlayStation 3. A mí me encanta Dead Space, el juego está brutal, pero I'm gonna be honest, a mí me encanta la serie, No me visualizo jugándolo otra vez, porque obviamente se va a ver brutal, pero ya uno ya está preparado a lo que viene. O sea, ya uno sabe los jump scares. Maybe a lo mejor no está en el mismo timing del original, pero ya uno está preparado a que van a salir a susto, la ambientación, los sonidos, y ponle que a lo mejor la experiencia para nosotros que lo jugamos no va a ser la misma. Ahora, para alguien que nunca jugó el original, yo se lo recomiendo de verdad que altamente, que si pueden adquieran ese juego, porque de verdad que van a tener una experiencia brutal con ese juego de Dead Space, ¿ok? Así que este es el momento para disfrutar de ese juegazo, ¿verdad? Que es tremendo juego. En cuanto a estrenos en el cine, nada interesante para esta semana, ¿verdad? El box office está un poquito lentín luego de que Avatar pues destrozará todas las ventas de todas las demás películas, así que esta semana no sale nada, ¿verdad? Así relevante para compartir con ustedes. Así que, pero anyway, siempre, ¿verdad? Seleccione su cartelera de su área, a ver si es algo que usted le atrapa y va para el cine a pasarla bien, ¿ok? Vamos entonces para nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact. Y esto es un Gaming Fun Fact bien interesante. De verdad que yo, esto sí que no lo sé. Bueno, nosotros no sabemos todo. Hay algunas cosas que sí, que las hemos escuchado y las hemos aprendido. Pero esto sí que me cogió por sorpresa. Y resulta ser que el animador o el diseñador animador de la serie, ¿verdad? De Tomb Raider, Toby Gard, quería hacer al principio una película interactiva en la que estuviera protagonizada por un personaje masculino en el que iba a estar buscando tesoros en pirámides egipcias. El personaje se veía muy parecido a lo que era Indiana Jones y rápidamente lo cambiaron a una mujer de nacionalidad de Suramérica. La misma llevaba el nombre de Laura Cruz. El equipo, como que querían algo más, que el nombre fuera más amigable para el Reino Unido. Así que los empleados, ¿verdad?, se metieron a una guía telefónica y escogieron el apellido de Croft. Abrieron el phone book y el primero que encontraron. Con los ojos cerrados, pon el leo, ese cayó. So, yeah, o sea que gente, los orígenes de Lara Croft vienen de un personaje que Laura Cruz. Yo siento la gato, yo no voy a ver a Lara Croft de la misma manera como la veía antes. O sea, qué cosa más brutal, ¿sabes? De Laura Cruz a Lara Croft. Oh my God. So, interesante este Gaming Fun Fact, algo que no sabíamos. Los dos quedamos así como que, es wow, really. Así que Dios lo bendiga por el cambio de nombre. Aunque Laura Cruz hoy en día es personaje de videojuego que tiene nombre de latino, ¿sabes? El nombre es latino y no pasa nada, tú sabes. Pero ya, a lo mejor para esta época pues no era como que muy friendly en cierta, especialmente en Reino Unido, que entiendo que por qué hicieron el cambio de nombre. So, qué casualidad. Cruz Croft. Nice. Bueno, así que de esta manera entonces vamos para el tópico para esta semana, y esta semana en el podcast nos toca Top 3. Y decidí hacer un Top 3 bien chéverito, y es que ustedes saben que recientemente se estuvo estrenando en el servicio de HBO, HBO Max, ¿verdad? La serie de The Last of Us. Y esa serie, obviamente, que está basada en un videojuego, pues me dio como que un poquito, ¿verdad?, de inspiración a usar este top 3 y me fui por la línea de zombies. Sí, ok, Alex, pero es que Walking Dead está bien, pero es casi un tipo de zombie lo que salen de Last of Us, ¿verdad? Una infección por un hongo, si son un fungi, lo sabemos, pero sí, te convierten en zombie porque, ¿sabes? Tú estás a la merced de ese organismo que es el que te está controlando tu cuerpo, ¿verdad? Y hace, ¿sabes? El impulso de ese organismo es lo que te lleva a actuar de la manera como estás actuando. O sea, eres un zombie, estás controlado. Pues nada, nos fuimos con un top 3 de videojuegos de zombies que tanto el compañero Gatorejo como este servidor hayamos jugado. Estábamos hablando, cuando estábamos preparando esta sección, como que sí hay muchos juegos de zombies, pero no tantos como la gente cree que hay. Yo entiendo que podrían haber más. Lo que pasa es que a veces es como que medio difícil desarrollar juegos nuevos de zombies cuando ya hay una base establecida por otra serie o otras sagas de videojuegos, y como que mejorar la fórmula a veces como que tiende a ser media, ¿verdad?, media tediosa, por decirlo así. Así que nada, pero tenemos tres en nuestra lista. Vamos a ver que compañero Gatoneo comience con su primer juego, luego yo digo uno, y así sucesivamente vamos compartiendo los tres que escogimos en nuestras respectivas listas. Así que, Gato. Ya, voy a comenzar con el primero, pero antes de eso, quiero mencionar que traté de mantenerme estrictamente a lo que todos estamos de acuerdo que son zombies. Uh-huh. Y por ese motivo no puse acá Resident Evil 4, porque dentro de los estándares actuales de zombies y en ese juego no eran zombies, sino que eran las plagas, era como un organismo que take over, tomaba control del cuerpo del host. Dicho eso, en general, lo que nosotros consideramos como zombie hoy día popularmente, tampoco es lo que originalmente era. Los zombies vienen, yo creo que eso viene de cultura de esto de vudú y magia y cosas, y los zombies, la explicación para zombie era algo más mágico, no era un virus ni nada de eso, pero hoy día yo creo que el consenso es que los zombies son creados con un virus. Ok, so, por eso Resident Evil no va a estar en el 4, no va a estar en mi lista. Así que doy paso al primero, y el primero mío es Plants vs. Zombies. Este no podía faltar, no es su típico juego de zombies, de matar zombies disparándole. No, esto es un juego que todos creo que en este punto hemos tratado. Es un juego tipo Tower Defense, donde usted tiene que defender un punto en particular utilizando unas unidades. Este juego fue muy popular allá para cuando salió, temprano en los 2000, ahora mismo no recuerdo cuando salió este juego. Y a mí me encanta, yo le dediqué muchísimo tiempo. En la actualidad traté de revisitarlo hace algún tiempo en el canal y me frustraba la cantidad de anuncios que le han puesto. Yo le estaba comentando a Alex fuera del aire que si vuelvo a jugarlo, lo juego en alguna consola de sobremesa. Yo tengo el juego para PlayStation 3, lo tengo en PlayStation Vita, porque por lo menos ahí sé que no voy a estar siendo bombardeado por anuncios. Sí, vale. Pero ya, uno de mis juegos favoritos. Esto dio paso también a Plants vs. Zombies, Garden Warfare, Garden Warfare 2, había otro más, que son juegos tipo Hero Shooters, y también están muy buenos, pero ya, Plants vs. Zombies. Nice, yo me acuerdo mucho que yo le di a Plan vs. Zombie en el celular, hermano. A mí me encantan los Tower Defense, y ese jueguito era excelente, hermano. Era una chulería. Una chulería. Yeah. Bueno, vamos para mi primer jueguito. Y el primero que tengo en mi lista es Dead Nation. Y esto es prácticamente un juego, un twin stick shooter, ¿verdad? De top-down view, en el cual usted va de ciudad de ciudad matando hordas de zombies hasta que llega al final del level. Mata un boss, un mini boss, lo que sea, usted avanza, usted va con armas, usted va dando upgrades, va consiguiendo dinero para comprar upgrades, y de verdad que se juega muy bien. La vez que lo jugamos fue co-op, porque para aquel tiempo el juego tenía online co-op, y estamos hablando que es un jueguito de hace ya varios años. Después tuvo un relanzamiento cuando salió el PlayStation 4, o sea, una versión de Dead Nation para PlayStation 4. Obviamente nosotros, qué cara, nosotros jugamos la versión, no sé, Gato, no sé si fue la de Play 4 que fue la que nosotros jugamos. No, jugamos la de Play 3. La de Play 3, ¿verdad? Okay. Sí, pues jugamos la de Play 3, lo terminamos, y de verdad que es muy buen juego. Muy buen juego, un jueguito, los visuales están super cool, los efectos, los sonidos, la ambientación está super, super nice. Nosotros aprendimos de este juego gracias a PS Nation Podcast, que, mano, le dieron porras este juego, o sea, una cosa, y por culpa de ellos fue que yo terminé cayendo en la trampa de Dead Nation. De verdad, pero me lo disfruté solo, nunca lo pude terminar, pero con Gato pues llegamos y logramos terminar ese jueguito, pero muy bueno, super brutal. Si a usted le gustan los twin stick shooters, so yeah, ese jueguito pues de verdad que me encantó un montón, mano. Yes, de hecho es el siguiente en mi lista. Alex, me parece recordar que tú no tienes el trofeo por acabar el juego, porque lo acabamos juntos, pero tú moriste antes de que muriera el último boss. Yo creo que vamos a tener que hacer otro round de Dead Nation. Vamos a ver. Deberías buscar a ver si tienes el trofeo, pero me parece que ya te quedaste cortito ahí, justo al lado de la meta. Sí. So, pero ya, tremendo juego, Twin Stick Shooter, co-op, fantástico. Uh-huh. Yo lo disfruto un montón jugando con Alex. So. Sí. Ya, ese fue el segundo mío, so sigue ahí tú con el próximo. Ya, pues el próximo en mi lista sería entonces, pues, un clásico, ¿verdad? De survival horror games, Resident Evil 1, o sea, es un juego que tenía que estar aquí en la lista. Obviamente ahí sí salen zombies, ¿verdad? Lo que podríamos definir como zombies, o sea, una persona que está enferma por este virus o lo que sea y pues come carne humana y a quien muerde o algo, pues también se va a convertir en zombie, ¿verdad? Típico de lo que vimos en las películas y en estos early video games que salían, pues recién, y bueno, mano, ¿cómo olvidar? Un juego de verdad que, wow, para PlayStation 1, un juego que yo no me gustaba jugarlo de noche, no me gustaba jugarlo de noche, por los sonidos, los sustos, los cutscenes estaban brutales, ¿cómo olvidar esa infame escena de cuando el zombie está comiendo sangre y se voltea y te mira? O sea, eso siempre será un clásico del cine, de los videojuegos. Esa escena icónica de Resident Evil 1. De verdad que muy bueno. No lo estuvo jugando porque a ella le prestaron el remastered. Ella lo jugó el año pasado y me acuerdo cuando esa escena ella salió corriendo como una demente. Se dio un susto del cara. Pero ya, Resident Evil 1, tremendo juego. De verdad que una aventura única. La que, es un clásico que tiene que estar ahí. Nice. Yo nunca jugué Resident Evil 1. Me parece que lo tengo vía PlayStation 1 Classic, pero ya nunca como tal lo jugué. El 2 sí lo jugué. Nunca lo terminé, pero lo jugué. El 3 jugué muy poquito. Tampoco, no lo terminé. Horror Nights, me dice. Maybe, es que, mano, es que a mí nunca me han gustado los controles de tanque y regresar para atrás a jugar algo así. Pero a yo creo que gustaba... lo cambiaron. Ah, no. Sí, los remasters, estos sí los jugaría. Pero, por ejemplo, los clásicos como tal. Ah, no. Mano, era en esa época y no me gustaban esos controles. Regresar actual, con la mentalidad actual a jugar eso, está bien difícil. Aparte del reto del juego, el otro reto es el control. Uh-huh. Y ya, definitivo, yo no volvería para atrás a intentar ese tipo de juego. Pero ya, no descarto jugar los remakes y el remake este del 2, ya, no lo descarto. Uh-huh. Pero definitivo, Resident Evil es la franquicia que yo creo que es más icónica en cuanto a zombies se refiere. Con el paso del tiempo, pues han dejado de ser los tradicionales zombies y son otras cosas, otro tipo de criaturas. Ellos se han agarrado de diferentes virus y cosas así. Resident Evil, tenía que estar ahí. Qué bueno que tú jugaste el primero. Uh-huh. Bueno, pues entonces el tercero en mi lista, y es probablemente quizás el más que me disfruté, aunque I don't know, Plants vs. Zombies me gustó un montón. Pero me refiero a el juego de The Walking Dead, el desarrollado por Telltale Games. Este es un juego tipo interactive drama, donde usted está constantemente conversaciones y tomando decisiones, y es todo sobre cómo se desarrolla la historia. Si usted ha jugado un juego de Telltale, pues ya sabe qué esperar. Este juego es fantástico. Este juego originalmente salió en capítulos. Yo no sé si Telltale continuará haciendo los juegos de esta manera. Yo creo que ese es el modus operandi de ellos. Muchos de los juegos de ellos de narrativa salen un capítulo a la vez. Aunque hace tiempo que no sale nada de ellos. Aunque yo creo que por ahí anda algo de Borderlands que está por salir o ya salió o algo así. Pero anyways, este juego salió en capítulos, pero eventualmente salió todo compilado en un solo proyecto. Y está disponible, particularmente está disponible en un montón de cosas. La historia pues toma lugar en el universo de The Walking Dead, no en el universo de la serie de televisión, pero sí en el universo del graphic novel. Y en ese primer juego usted se encuentra con varios personajes que ha visto en la serie, porque pues se repiten de la serie al comic book y los puedes reconocer rápidamente. Tremenda historia. Yo me he pasado este juego como 3 veces. Dura como, yo diría, como unas 6 o 8 horas. Y wow, me encantó un montón. Es un juego que te toca la fibra de tu alma. Altamente recomendado. Si usted no tiene una oportunidad de jugarlo, trátelo. En verdad que Pega fuerte este juego. Nice. Yo he escuchado muchas cosas buenas de esa versión, ¿verdad? De juego de Walking Dead, de Telltale. De verdad que está. He visto mucha gente que lo jugó y todo el mundo coincide que es muy bueno. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de jugar estos juegos de Walking Dead. Y de hecho, yo prácticamente no he jugado juegos de Telltale. Yo sé que son buenísimos. Oh, okay. Son, pero ya, yeah, no, como que no, especialmente de Borderlands, dice que de Borderlands es buenísimo, pero nunca me he dado la vuelta con jugarlo, de verdad. Así Telltale tiene uno, dos de Batman tienen. Tienen de Borderlands, ahora el segundo proyecto va a salir por ahí. El primero se llamaba Tales from the Borderlands. Tienen uno de Back to the Future, también buenísimo. Ah, ese dice que es bien bueno. Ese ya no está disponible, creo. Ya no se puede comprar digital, creo. Verifícate a ver en tu catálogo de PlayStation 3, porque puede ser que lo hayan dado gratis vía PlayStation Plus. Ellos tienen también uno de Jurassic Park. Ese yo no lo he jugado. No estoy seguro si lo tengo o no. Y ya tienen unos cuantos. Tienen el de Wolf Among Us, creo, sí, que se llama. Sí, algo así, sí. Sí, ese también. Ese yo me jugué el primer capítulo y está súper interesante. Pero ya, altamente recomendados esos jueguitos, y particularmente el de Walking Dead. Zombies, como usted los conoce en tiempos modernos. Tremenda historia. Nice. Pues nada, para terminar, un último jueguito que jugué con Nicole, con Taino, ¿verdad? Co-op. El jueguito llamado Final Exam. Es un jueguito para PC. Me imagino que debe estar por ahí en unas otras plataformas. Básicamente es como un tipo beat 'em up, side-scroller, ¿verdad? Peleando con zombies. Con mutantes y olas de zombies. Tú vas, o sea, con estos estudiantes, obviamente enfrentándose a este apocalipsis de zombies. Y está lo más chévere. Tiene sus momentos, ¿verdad? Que se pone un poquito hectic, pero si tú ahora estás jugando co-op, pues se pasa bien. Oye, yo jugué con los muchachos y de verdad que la pasamos súper espectacular. Creo que tiene hasta 4 jugadores que pueden jugar a la vez, si la mente no me falla. Pero de verdad que está súper cool. Yo lo compré súper barato en aquel momento. Y como dije, o sea, es pues con armas, bates, puños, patadas, specials, acabando con todos los zombies que aparecen por ahí, y con mutantes, tú sabes, ¿verdad? Zombies mutados en otras cosas. Estaba más cool ese jueguito. No es muy largo, se puede pasar en varias sesiones. Así que ya, ese es prácticamente mi último juego de Final Exam. Creo que yo lo jugué, no sé si fue para unos Horror Nights de nivel escondido, no estoy seguro, pero sí, lo jugamos por ahí y la pasamos bien con ese jueguito de Final Exam. ¿Ese juego era en primera persona? No, era 2D. Ok. Diablo, pues no, ni me suena. Uh-huh. No tengo idea de cuál es. Uh-huh. Mucha gente de seguro que están escuchando esto van a tener en su top 3 Left 4 Dead. Sí. Yo jugué muy, muy poquito de Left 4 Dead, so no puedo claim que lo jugué un montón. Pero ya, yeah, definitivo que mucha gente lo va a tener ahí. Dead Rising también, mucha gente probablemente lo tenga. Dead Island. Sí, Dead Island en su momento llegó con fuerza y fue en el tiempo donde había muchos proyectos de zombies, pero ya, sonó en su momento. También Dying Light, que es más de tiempos modernos, está por ahí. State of Decay, MASH, State of Decay. Que era zombies, pero también tenía un componente de manejar tu base. Sí, también está el de World War Z, que es más como si fuera survival, así, contra otros jugadores. Ese también estuvo un tiempito por ahí sonando. Estoy así pensando. Ah, ¿tú sabes cuál? Yo debía haber jugado y nunca jugué. Uh-huh. Y debería jugarlo, honestly. Es el DLC que sacaron para Red Dead Redemption, el de Undead Nightmare. Undead Nightmares. Diablo, sí. Yo creo que yo tengo eso y nunca lo jugué. Debería honestamente jugarlo, aun cuando haya pasado el tiempo, porque mucha gente decía que era buenísimo. Sí. Debería yo ir para atrás y jugar eso. ¿Qué? Horror Nights, 2023, Undead Nightmare. Ahí está, ya hecho, duro. Creo que sí, mucha gente dice que es bien bueno ese DLC para Red Dead Redemption. So, si lo tienen, pues mira, go for it. Voy a chequear, en verdad que sí, porque debería yo jugarlo. Hey, pues super cool, mano. Pues GG. Pues nada, le invitamos a que compartan su top juegos de zombie, ¿verdad? Una vez el podcast esté publicado o por Discord, interactúa con nosotros allá con la comunidad. Así que esperamos ver su selección de juegos. Así que de esta manera llegamos al final del tópico para esta semana. Vamos entonces para nuestra próxima sección que es la que hay, que es lo que hemos estado haciendo, jugando, viendo. Así que vamos a comenzar con el compañero Gato Nejo. ¿Qué ha estado haciendo por ahí, mi compañero? Yes, rapidito, pues como de costumbre, jugando Marvel Snap, es lo que logro acomodar así durante el día y durante la semana, y pues en mi intervención en el canal, pues aprovecho y completo las misiones para el día. Últimamente se me acumulan, pero pues trato de coger los streams para ponerme al día, y he estado cumpliendo, completo las cosas que son weekly a tiempo. Aparte de eso, el lunes pasado fue feriado y era día de natalicio de Martin Luther King, y mi nena no tenía escuela, yo no tenía trabajo, mi esposa no tenía trabajo, así que estuvimos acá en la casa, y Aria me dijo que por qué no jugaba Spider-Man Miles Morales, que, you know, que lo siguiera, y yo, ok, pues vamos, ella quería verme jugar. Y Ari estaba más adelante que yo. Yo, a pesar de que yo jugué durante Extra Life y todo, no la logré alcanzar. Y entonces me puse a jugar. Y llegué cuando te da el aviso de que, ok, si continúas esta misión, no vas a poder hacer upgrades hasta que la termine. Y dije, oh my god, se va a acabar el juego. Y Ari me dice, sí, ahí un poquito más adelante me quedé yo. Y entonces me puse a jugar. Y terminé el juego. Y oh my god, me gustó un montón. Me tardé más de lo que usualmente me debería tardar. Porque el juego no es tan largo. Pero ya me gustó un montón. No se sintió con el mismo impacto del Spider-Man. Otro, en cuestión de historia. La historia era un poquito más sencilla. Pero en cuestión de gameplay está super cool, mano. Y los poderes de Miles es como que oh my god. Tan salvaje. So, yeah, en general me gustó un montón. Tan pronto yo terminé, Aria cambió a la cuenta de ella y fue y terminó el juego también. Yeah. Y Aria ha estado toda esta semana que termina de hacer asignaciones y va y prende el PlayStation y sigue y está bregando con el Collectathon y ya hizo todos los, ella me dijo, los Time Capsules, las cápsulas de tiempo, sí. Sí, y entonces estaba así, ahora está haciendo los... Ay, que son como unas cajas de los malos, ella me dijo y se me olvidó. Underground Caches or something like that, que se llaman. Pero ya el paso que va a Aria, sigue así, le saca el platino. sería su primer platino. Aria también se jugó el Spider-Man anterior y le gustó un montón, pero no se quedó... pega haciendo cosas, pero con Miles Morales, a ella le gusta más Miles. Y se ha quedado aquí. Y yo le dije que en algún punto, yo no sé cómo sale, pero en algún punto Miles va a tener un gato en el backpack. Y yo creo que es lo que la tiene a ella pompeada, buscando a ver cuándo es que va a tener el gato en el backpack. Yo no sé cómo funciona eso. Una vez Spider-Popo me dijo que eso era más adelante. Pero no sé si es más adelante que tú lo desbloqueas en el primer game playthrough o si es algo que sale en New Game Plus. Ahora voy a tener que averiguar porque Aria está pendiente a tener el gato en el backpack. So, voy a tener que averiguar eso. Es algo que la mantiene ocupada, chacho. Yeah. Pero ya, yeah, aparte de eso, pues mano, nada más. Todo el mundo viendo por ahí The Last of Us, yo todavía no. Yo tampoco. Ah, pues mano, GG por Lara, la dura. Le pasó al padre, me alegro. Por Lara, no por Aria. Pues digo por Aria, perdón. Me quedé pegado con Lara Croft, con Lara Cruz. No, pero me alegro por Aria. Le pasó al padre, muy bien. Mira, y se le hace fácil los combates, o sea, los maneja súper bien. Sí, lo maneja bien. Tiende a hacer más retries de lo que hacen otras personas, pero por ejemplo... La mecánica de dodge la domina bien. Yo te diría que en cuestión de los combos, pues no es tan creativa o no tiene tanta variedad. Pero ya, se le da bien. Tiende a tener problemas con los juggernauts estos de enemigos. ¿Te acuerdas que en Miles Morales hay unos tipos grandotes, unos brutes ahí un martillo grandote? Sí. Mano, esos son el némesis de ella. Y entonces lo que hace es que trata de guardar el electrical punch ese que tiene Miles. Y con eso viene y le vacía la barra. Y así sale de ellos. Son medio Pero ya chabones. de ponerse uno a uno con ellos, como que no, Sí, no le gustaba. es una chavendeta de esos enemigos. Yeah. Ahí está, pues qué bueno, pues que siga ahí, que siga ahí. Va bien, va muy bien. Vamos a ver si vemos ese platino por ahí pronto. Ya, yo voy a contratar a Aria para que juegue los juegos por mí. Ah, que tú dices, Aria hace las 24 horas con el papá en Extra Life. Uy. 2 y 12, espérenlo este Uy, año. de eso es. Let's go. Wow, pues súper cool, mano. Pues mi lista, pues nada, seguimos como siempre la religión, metiendo la Fortnite de cuando en vez de vez en cuando con los muchachos. Ahora mismo pues hay contenido nuevo esta semana, pusieron un drone, es un águila que es como un drone, que tú la tiras y escaneas a tus enemigos, ¿verdad? Los Nice. marcas y para que sepan dónde están, está súper cool. Y puedes usarla para buscar armas. Si ves un arma tirada o ves algo de vida tirado a lo lejos, pues el águila la coge y te la trae. ¿Pero tú So, controlas el águila sí, o es otro tú lo nomás? controlas, Ah, sí. ok, so mientras la estás controlando, no tienes control sobre tu Ah, y personaje. está vulnerable. Si alguien te ve quieto, porque te pueden matar. So, hay que Oh, tener mucho okay. cuidado, esconderse bien antes de usar ese drone. Pero sí, está nice. Me gusta, me gusta eso. Sí, la inyección que le da al juego está súper cool, súper Me cool. imagino que para squad es fantástico porque tú vienes y tienes a alguien en tu squad que es el que está haciendo el reconocimiento, o sea, tira el águila y ve para hacia adelante. Sí. Te la pueden destruir, no es que son vulnerables, te las pueden, o sea, que no se pueden destruir, sí se pueden destruir. Si usted ve una, la puede derrumbar, lo que hace es que nada, el jugador tiene un cooldown, a lo que vuelve le responde a otra, pero la destruye y no te escanean. Pero si no te das cuenta, te escanean y tus oponentes van a saber dónde estás. So, Pero ya. ya, si te la destruyen, sabes que hay enemigo por ahí. Exacto. Pero no te hace el scan completo, pero sabes más o menos, viendo el mapa, donde podrías imaginar que están. So, está cool la adición de ese drone, de esos águilas en Fortnite. Aparte de eso, pues también sigo jugando Fist, ¿verdad? Que lo estamos jugando acá en nivel escondido en Twitch. Muy bueno, ya seguimos avanzando. La semana pasada me volví a topar con otro boss fight que me tenía por techo. Fui víctima de la resistencia esta semana, gracias a esta Cintia. Sea la madre. Pero esa fue más vieja, la de los hermanos Thunder y Lightning. Esa fue, pero la semana pasada fue con otro boss que también por poco tiro el control, pero logramos pasar. Y de la que jueguito me sigue gustando un montón, los jueguitos de Fist. Y también por esta semana estuve jugando Hogwarts Legacy. Pues nada, un jueguito que tenía para el Switch. Es en estilo 16-bit. Y es un, ya ustedes saben, un Metroidvania platformer, lo más chulito. Ya ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Mi dosis o mi bajón de que siempre tengo que jugar un Metroidvania en algún punto dado. Así que estaremos jugando dos Metroidvania, Fist y este de Hogwarts Legacy. Definitivo me encanta el género, de verdad que tengo un vicio. Tengo un vicio con los Metroidvania y no puede ser. Hay que darle un stop, no creo. Anyway, así que por lo pronto eso es lo que por lo menos de mi parte hemos estado haciendo. Así que dicho eso, vamos entonces oficialmente a el cierre del podcast para esta semana. Recuerden que una vez el podcast está debidamente publicado, lo pueden escuchar en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y en nuestro itinerario de Twitch, recuerden que estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, con este servidor Adictivision y Mash 180, que está ahora en la rotación del canal, los martes, jueves, viernes y sábado, desde las 11 de la noche o hasta que cambie el horario, con Gato Orejo y el señor Sparrow Wolf. También recuerden que tenemos mercancía bien bacana, la consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Y les invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos tenemos ahí a Arte Latino, Extra Life 24-7, Elucirey, Vidium SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Así que dicho eso, gato, muy bueno. Nos vamos, bye Zumba. bye. Cuba. Vamos entonces a 3-2-1. The Gaming Fun Fact, ¿no? ¿Sí? Pero es que yo no soy el que tengo ese libro, el Gaming Fun Fact. Eso es yo que saca el libro ese, que él compró, que saca todos esos facts. Yo entro los de él, yo entro los míos. Me cago en la...